Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Y vamos a hacer una pequeña introducción de algo que ya hemos escuchado muchas veces. Pero el tema lo vamos a titular de la siguiente forma: probablemente pudiera ser extraño para algunos. Posiblemente, pero es bíblico. Ahorita lo vamos a ver. Segunda de Corintios 5:17, por favor, vamos. Dentro del contexto inmediato, bueno, sabemos que las personas de Corintio, ahí los hermanos, en sí la ciudad de Corintio era un problema como muchas ciudades. Tiene que ver tanto la forma de vida de una ciudad y eso influye en sus habitantes. Tiene mucho que ver todo esto. Entonces, aquí en este capítulo nos dice, leemos desde el 15, que nos vamos a ocupar del versículo 17. Y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí. En el contexto anterior de cómo vivían los corintios, olvidándose de la gracia y las formas equivocadas que ellos estaban teniendo en su vida, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según un conocimiento superficial, de acuerdo a oídas de Cristo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17, de modo, por lo tanto, entonces, es decir, de todo el contexto anterior, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, es decir, estas ya no tienen por qué dominar al Hijo de Dios. Pasaron. Por lo tanto, quedaron atrás. Ahora, ¿qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Los versículos 16 y 17, como vimos, son la conclusión lógica de los pasajes 14 y 15. La frase que leímos, así que, es un resumen de lo que se ha dicho anteriormente sobre la unidad de los creyentes que tienen con Cristo. Nos dice que Él murió por ellos y fue resucitado, y ellos a su vez ya no viven para sí mismos, sino viven para aquel que les dio nueva vida. Y la frase en Cristo significa la comunión íntima, es decir, una comunión muy personal, individualmente, de cada uno de nosotros con nuestro Señor y Salvador. No solamente es Salvador, sino es Curios, es Señor. Y al decir Señor, hay una autoridad máxima sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de sus hijos. Es la autoridad máxima. Por lo tanto, estar en Cristo significa ser parte de su cuerpo, y Cristo produce, escuchen, una radical transformación. radical, de raíz. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. América Latina, el Evangelio, de acuerdo a los medios electrónicos y otros medios, el Evangelio ha corrido, ha sido evangelizada mucha parte de América Latina, pero sin embargo, no viven el Evangelio. Y en lugar de ser luz y sal como nos demanda, no es una sugerencia, es una demanda de nuestro Señor, somos estorbo muchas veces, somos un impedimento para que aquellas personas sean alcanzadas. Hay mucho pseudocristiano en el sentido de las formas de enseñanza equivocadas que se les da. Y vamos a ver ahora nosotros esto, precisamente que el Hijo de Dios es llamado no solamente a tener, por supuesto, tener gozo en Cristo, pero somos llamados a la aflicción. La hija del rey va a ser metida al horno de la aflicción. Sí, querida hermana, usted va a ser metida al horno de la aflicción. ¿Cuándo? No lo sé. Dios sabe los momentos, las formas y los cómos y los cuándos. Vivimos una vida tan, pero tan relajada que tenemos tiempo para todo menos para vivir realmente la vida que nos exige nuestro Señor de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Por eso a veces, hablando en general, las particularidades cada quien las vamos a hacer. Por eso nos quejamos de... son cosas tan triviales que porque hay mucha lluvia, que porque hace mucho frío, que porque el lugar está así, que porque el lugar está así. Hermanos, si lo voy, ya lo han escuchado esta ilustración, si usted trajera un león atrás, hambriento, persiguiéndolo, se le olvidan todo eso, estoy segurito. Se le olvida que tiene frío, que quiere tal o cual situación, lo que quiere es correr y salvar su vida. Pero tenemos tanto tiempo, no tenemos persecución, no tenemos tribulación, hermanos. La mayoría de las situaciones adversas que tiene usted y yo no son por las, no es a consecuencia de predicar la palabra, no es a consecuencia de vivir el Evangelio. Esa consecuencia de mis pecados, la mayoría de eso es la consecuencia de mis pecados y los suyos. Es muy diferente lo que es una prueba y lo que es vivir la consecuencia de nuestros propios pecados. Es muy diferente. Ser parte del cuerpo de Cristo, entonces produce una radical transformación, así como la transfiguración que tuvo Cristo, es semejante a esa nueva criatura, esa transformación que tiene, que sufre aquella persona que es alcanzada por Cristo. El ser cristiano, hermanos y personas que nos acompañan, es algo muy serio, muy serio. Es de grande responsabilidad. Simplemente el hecho de que una persona traiga una Biblia en la mano ya tiene muchísima responsabilidad, aunque aquellas personas que lo vean ignorando si es de tal o cual denominación, si vive así o asado, nada más con traer la Biblia en la mano ya tiene una gran responsabilidad y puede ser un mal testimonio para el Señor. Cuando hablan mal de nosotros no nos gusta, y porque si nosotros tenemos derecho a hablar mal de nuestro Señor con nuestras acciones. Ahora, en lugar de servirse a sí mismo como nueva criatura, sigue a su Señor y responde a la ley del amor a Dios y al prójimo. El sistema del mundo ahora le es hostil a esa nueva criatura. Ya no es el mentiroso, ya no es el usurpador, como Jacob, quiere decir usurpador. Dijo Cristo, Jehová Jesucristo, ya no te vas a llamar Jacobo, ya no eres mentiroso, ya no eres usurpador, ya no eres ventajoso, ya no eres engañoso, ahora eres Israel. Hay una transformación. Necesariamente tiene que haber una transformación. Esto, hermanos, no es para, y personas que nos acompañan, no es para que nos aplaste y que nos desanime la palabra. No, es para que analicemos nuestras vidas, es para que veamos qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer, cómo es nuestra vida. Porque acuérdense que dice Dios, que en Corintios 10:31, que todo lo que usted y yo hagamos debe de ser, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo, todo es todo. Colosenses 3:23 dice que todo lo que usted haga y lo que todo hagamos, lo hagamos como para el Señor. El abogado debe litigar como si estuviera litigando su cliente, el Señor. El carpintero debe de hacer sus muebles como si se los fuera a entregar al Señor, si se lo estuviera pidiendo al Señor. El contratista, el empleado, el chofer, o sea, todo debemos de tener en mente que toda nuestra vida debe de estar llevada y canalizada como, bueno, en el sentido de que le estamos sirviendo al Señor. Esa es parte de ser nueva criatura, vivir en integridad. Es vergonzoso, aparte nos dice Dios, no es vergonzoso que dos hermanos se vayan a pleitear a un tribunal. Dice que es vergonzoso, que no deberían de hacerlo, que en lugar de irse allá deberían de arreglar sus asuntos. Eso es la nueva criatura entre ellos, entre nosotros. Y es vergonzoso que muchas veces lo que menos quiere un hermano es contratar a otro hermano. Sucede. Se supone que es de totalmente confianza. Que no hay engaño en su boca, en su hablar, en su hacer. Esa es la nueva criatura, hermanos, porque las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y el versículo dice, ¿nuevas en qué? En Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Esta es estamos entrando en la introducción, lo que es la nueva criatura. Ahorita vamos a pasar al tema directo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál? Bueno, el sello es que conoce el Señor a los que son suyos. Y luego hay un mandato imperativo. Un mandato imperativo. ¿Qué dice? Apártese de iniquidad. ¿Quién? Todo aquel que invoca, todo aquel que adora el nombre de Jehová Jesucristo o de Cristo. Apártate, no dice aíslate. Aislarse y apartarse son dos cosas muy diferentes. El aislarse es irse a lo más lejos de ermitaño. No, entonces de esa forma, ¿cómo seríamos sal y luz? Dice, apártate de toda iniquidad, de todo lo que aborrece el Señor, de todo pecado, apártate. Sí, dentro de esa imperfección que somos, sí, somos imperfectos totalmente. Cierto, es más, no es ni discutible porque lo sabemos, pero eso no nos impide, que dice, apártate. Ese es el camino de esa santidad progresiva. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay una orden de Dios a las nuevas criaturas, apártese de esa iniquidad. El creyente debe de estar desarrollando una mente bíblica. De hecho, la palabra de Dios nos dice que debemos de tener y cultivar la mente de Cristo. ¿Verdad? Lo recuerda. De manera que sus pensamientos, es decir, los pensamientos de cada uno de nosotros, las acciones de cada uno de nosotros, sean congruentes con la verdad divina. Lo que pensamos, lo que hablamos debe de concordar con lo que hacemos. Porque dice Dios, dice, bueno, es que este pueblo me adora de labios, nada más. Puros labios, puras palabras. Y de esta forma, entonces, hermanos, hasta entonces, no antes, impactaremos nuestro entorno y solo entonces se estará cumpliendo el mandato de ser luz. y sal. Y dentro de esta obediencia está incluida necesariamente la tribulación y las pruebas, hermanos. Está incluida. Y nos lo dice Dios en 2 de Timoteo 3, ahí adelantito, 10 y 12. En el contexto del capítulo 3 nos habla de los esos hombres pecadores, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y todo lo que lleva también que estos hombres anden en las casas de las mujercillas, provocándoles. Y finalmente en el 10 dice: pero tú, es decir, eso hacen aquellos, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, el propósito, has seguido la fe, has seguido la longanimidad, el amor y la paciencia, esos son los frutos según Gálatas 5, longanimidad, amor, paciencia, has seguido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Por qué? Por llevar la palabra, por llevar ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas. ¿Y por qué cosas hemos sido usted y yo vituperados normalmente? Por llevar la palabra, por vivir en santidad. Mientras más cerca estemos de Cristo, usted y yo, como hijos de Él, más problemas vamos a tener. En verdad. ¿Por qué? Y no es que los busquemos de una forma a propósito, sino que se van a dar de una forma solitas. Porque el bien, la luz, nada tiene que ver con las tinieblas. Chocan, son antagonistas totalmente. Entonces dice, y también, dice, ya lo hicimos nosotros, pero también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí en México no hemos tenido eso. Toda Latinoamérica, hasta donde yo sé, no hemos tenido esas persecuciones de muerte que están viviendo nuestros hermanos en los países socialistas, capitalistas, árabes. Ellos no están viviendo nada de esto. Mejor dicho, nosotros no estamos viviendo nada de eso. Nuestros antiguos hermanos, nuestros primeros hermanos, huyendo, para ellos, hermanos, según la historia, si pueden tener oportunidad, lean la historia de la iglesia un poquito. Según la historia, para ellos era esperado ansiosamente el que alguien les llevara la palabra. ¿A dónde? A las cuevas. A las cuevas. Aquí nosotros nos podemos reunir libremente y no queremos, llegamos tarde, ponemos pretexto, que me queda lejos, que todos los pretextos que podamos poner, y han puesto y he puesto. Nos falta esa comodidad, nos hace perezosos, esa comodidad nos hace negligentes para vivir una vida lo más posible, empezando en nuestros hogares, ahí iniciamos, ahí nos dice Dios que debemos de iniciar, no afuera, en nuestros hogares. La mujer viviendo, esa mujer piadosa, viviendo como para Cristo, el esposo viviendo como para Cristo, cumpliendo con sus deberes económicos, eso es secundario, pero sus deberes de instruir a su esposa, según Efesios 5. Ese es el principal trabajo de un hombre, según Dios, instruir a su esposa, su familia. Es lo primordial, según Dios. Claro, también el trabajo, pero ese es secundario. Es como trabajar por dinero. Hermano, no trabajemos por dinero. Trabajemos primeramente por agradar a Dios, y el dinero va a venir después, mucho después. En verdad, bueno, lo dice la Biblia. Sí, entonces, eso es, mis queridos hermanos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución a consecuencia de vivir lo más fiel posible a la palabra del Señor, porque fuimos comprados. ¿Por quién? Por Cristo. Y no fuimos comprados por 20 monedas de plata, como a él lo vendieron, o como a José lo vendieron, por 20 monedas de plata. Fuimos comprados por la sangre del Todopoderoso, del Omnipotente, del único Dios. No hay palabras para describir todo esto, hermanos. No hay palabras, al menos yo no las tengo. Cuando se acerca la tormenta, hablábamos, grandes huracanes, ya ve que vienen categorías, categoría 5 creo es la máxima, 250 kilómetros por hora y así, ¿no? Empiezan a los nubarrones, empiezan los aires, empiezan las criaturas animales, empiezan a buscar su guarida según su especie, a buscar sus cuevas, sus refugios, las profundidades del mar, empalizadas, etc. Y lo que hace el águila es algo curioso, por llamarlo de una forma. El águila, cuando vienen todos esos vientos muy fuertes, los usa para elevarse sobre esos vientos. ¿Qué se está diciendo, hermanos? Que esas tribulaciones, esas persecuciones, Dios las usa para nuestro bien. Aunque a vista nosotros no nos gusta, claro, el dolor duele, no los entendemos, pero finalmente si nosotros vamos conceptualizando y conociendo a Dios, no solamente mentalmente usted y yo, estoy bien seguro que tiene mucho conocimiento, muchísimo, son unos teólogos ustedes, estoy seguro. Pero ¿cuánto de eso hemos aplicado? Omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia? Ah, es eso, la omnisciencia, así, así, así. Bueno, si usted y yo estamos convencidos de la omnisciencia de Dios, entonces, ¿por qué motivo hacemos lo que hacemos y nos escondemos del hombre o de las personas? ¿Me explico? Y así podemos ir viendo cada uno de los caracteres y atributos de Dios. Si es tan poderoso Dios, como vamos a ver en algunos versículos posteriores, si es tan poderoso, si lo tenemos en nuestra mente y lo entendemos mentalmente e intelectualmente que es poderoso, entonces ¿por qué dudamos, mis amados hermanos, cuando hay ciertas situaciones adversas a nosotros? Nos hace falta práctica, hermanos, para poder ir cimentando, ir corroborando que realmente Dios es poderoso, que realmente Dios es omnisciente, que realmente Dios es inamovible, que no cambia y que todas nuestras esperanzas están cimentadas en Jehová Jesucristo, y que pase lo que pase, vamos a estar con Él. Que no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos cargar. Si usted puede con 100 kilos, no le va a poner 101 gramos, no. 100 kilos y hasta ahí. No nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, con esta ilustración, entonces el águila va sobre los vientos y las usa para volar por encima de estas tormentas. En Éxodo 19:4, si ustedes quieren ir, por favor. Y si ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé sobre alas de águila y les he traído a mí. Es decir, el águila, cuando sus polluelos ya están listos para volar y que les hace falta un empujoncito, lo que hace el águila en su vuelo, suspendida en el aire, está moviendo con sus garras, con sus patas, el nido. ¿Para qué? Pues para decirles a sus polluelos, ya es hora, ándale. Esos polluelos Hay muchos documentales de eso, es hermoso de las enseñanzas que Dios nos da a través de su creación. Van los polluelos, algunos como que vuelan y no vuelan, entonces aquellos que no o aún todavía no están capacitados por lo que quieran y manden, plumaje, etcétera, se mete el águila abajo de ellos y se los detiene sobre sus alas. Y otra vez toma el vuelo, y otra vez, las veces que sea necesaria. Es lo que hace Dios. Dios incubó al pueblo de Israel en Egipto, y cuando Dios ve que ya está listo su pueblo, lo empieza a zarandear y lo saca en esas alas de águila y lo lleva al desierto para probarlo, para que viera lo que hay en su corazón. 40 años después introduce a este pueblo en la tierra que fluye leche y miel. Y cuando Dios hace esa transformación en usted, o hizo esa transformación en usted, si está en Cristo, dice, parafraseando obviamente, hijos, ya es hora de que empiecen a volar, ¿no? Y podemos conectar un poquito con la predicación de nuestro amado hermano Tomás, ¿no? ¿Estás en el barco todavía? Pues yo creo que ya es hora de que te salgas. ¿Ya estás abajo? Bueno, entonces sigue caminando. No temas si te vas a hundir. Si acaso empiezas a hundirte, dice Jesucristo, yo estoy ahí. A lo mejor nos deja que nos tomemos unos buches de agua, no sé. No lo sé. Pero Él va a estar ahí, eso es seguro, que Él va a estar ahí. Dios en su soberanía o en su soberana voluntad nos escoge, nos predestina desde antes de la fundación del mundo para este horno de aflicción. Recordemos que el propósito principal es la gloria de Dios. Todo, la gloria de Dios. La salvación viene por una consecuencia secundaria. Primero es la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 3, 10 al 12 nos dice eso. Vamos, por favor. Es lo que ya leímos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y pudiera haber alguna exclamación de sorpresa, aquí no lo sé, no creo, porque no hay una falsa enseñanza, que se sorprendan diciendo, bueno, ¿cómo yo, el hijo de Dios, la princesita de Dios, el príncipe de Dios, mi padre me va a meter en aflicción? ¿Sí? Exactamente, va a entrar en aflicción. Juan 11:4. Si ustedes van, por favor, se trata de la enfermedad de uno de sus amados, pero él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, Dios no se deleita con la desdicha y la aflicción de sus hijos, sino que está decidido Él a dirigir cada aflicción para el bien de sus hijos y principalmente para esos fines gloriosos que Él tiene destinados desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes. Imagínense esto, mis queridos hermanos. Usted que está en Cristo, membresía principalmente, obviamente. Esta es una enseñanza para la membresía y también es una enseñanza para todos nosotros y para aquellos que estábamos todavía vacilantes, que sí, que no. Vean las realidades de lo que es el Evangelio. Usted fue, desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios Padre, Jehová Jesucristo, que Dios estaba reconciliando al mundo mediante Cristo, ¿verdad? Bueno. Entonces, en la eternidad usted fue elegido. fue predestinado y fue llamado para la aflicción. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Hay otras cosas, estamos hablando del tema. Hay gozo, hay paz, o sea, hay paz en el sentido de que hay paz con Dios a través de Cristo, porque antes usted y yo éramos enemigos, aborrecíamos a Dios, no lo queríamos en nuestras vidas, vivía usted y yo como queríamos, como pensábamos, buscando esa libertad que nunca existe, etcétera, etcétera. Pero ahora, gloriosamente, fuimos llamados para la aflicción desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Padre comparte su gozo en sus términos, es decir, como Él quiere, y eso nos lleva en cierta medida a sufrir como lo hizo su amado Hijo mientras estuvo Él aquí en la tierra encarnado. Recuerden, Cristo es un ejemplo vivo de toda, de todo lo que pasó, de esa aflicción. Fue perseguido, fue abofeteado, querían asesinarlo. ¿Por qué? Simplemente porque daba esperanza de vida, nada más. Obviamente decía que Él, obviamente afirmaba, y es cierto que Él es Dios. Por lo tanto, hermano, nuestra vida terrenal es la única oportunidad, hablando aquí de la tierra, de darle a Jehová Jesucristo un sacrificio de alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen en su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Nos dice Dios que no nos olvidemos, según Hebreos 13, 15 al 16. Porque de tales sacrificios se agrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, José fue sometido al horno, fue echado a un pozo, fue vendido como esclavo por sus seres queridos por 20 piezas de plata y llevado a Egipto. Fue echado en la cárcel simple y llanamente por ser fiel a Dios. En Génesis 39:9, sabemos la historia, esta mujer, la esposa infiel de Potifar, haciendo todo, argumentando, argucias, buscando momentos, forzando, provocando, y finalmente llega el momento en que quedan solos, y sabemos la historia, y dice José, dice, ¿cómo pues haría yo esta grande ofensa a quién? Y pecaría contra Dios. ¿Cómo haría yo eso? Dios llevó hambruna a Egipto con un propósito. Dios envió a José a Egipto con un propósito, no agradable tal vez para José, no entendía muchas cosas, estoy seguro, pero había un propósito. Hermanos, así actúa Dios. Le quita al hombre todo aquello de lo que pueda alardear, pueda jactarse, presumir, para que toda la gloria sola y exclusivamente pertenezca a su y mi Señor. Todo, sin excepción. Dios avergüenza a los fuertes con los débiles, a los sabios con los ignorantes, a los grandes y poderosos con lo vil y menospreciado, así como usted y yo. Hermanos, dice, ustedes no sois muchos grandes, muchos poderosos, sino que lo vil y lo menospreciado escoge Dios. Es un orgullo. No ser vil, sino que Dios tuvo la misericordia de traernos a Él. Para deshacer lo que es, para que nadie y ninguno se atreva a gloriarse en su presencia, porque como está escrito, el que se gloríe, si es que alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor. Pablo exclama algo así como, soy lo que soy por la gracia de Dios, no por mis fuerzas, no por lo que he hecho, no por mi fariseísmo. Eso quedó atrás, eso es deshecho en putrefacción. Ahora, soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted es lo que es, no por sus fuerzas, porque ni usted y yo queríamos ir a Cristo, sino por la gracia de Dios, que Él tuvo misericordia en traerle, en sacarle dentro de la podredumbre que estaba usted y yo. Eso es. Podredumbre en pecados, obviamente. El horno del sufrimiento produce el oro de la orientación y la inspiración para la vida cristiana, para la adoración de Dios y para llevar el evangelio de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Según 2 Corintios 4:4 nos dice eso. Y Dios gobierna el mundo, hermanos, en todo lo que en Él sucede, sus propósitos, sus designios, son destinados al bien de aquellos que lo aman. Según Romanos 8:28, lo que nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, les ayuda, no dice que nos va a salir bien, ¿eh? De acuerdo a nuestros propósitos, sino que nos va a ayudar. No que nos va a salir bien de acuerdo a nuestros propósitos, sino que todo eso nos va a ayudar para los propósitos de Dios. Y eso lo aprendió Job con todas sus aflicciones que él tuvo. ¿Recuerdan la expresión de Dios refiriéndose a este hombre Job con algo muy hermoso, ¿no? Para que venga de la boca de Dios, ¿ya viste a mi hijo justo Job? Justo, diciéndolo Dios, piropeando, si me pueden permitir esa expresión. ¿Ya lo viste? ¿Pero qué termina diciendo Job después en el capítulo 40 aproximadamente? Dice, ¿de oídos? De oídos te había oído, o sea, no te conocía como yo pensaba que te conocía. En todo el desarrollo del libro de Job vemos Job pleiteando con Dios, y hasta que le dice Dios, bueno, a ver, ahora cíñete los lomos, cíñete como un hombre, ahora yo ya te contesté todas las preguntas que tú me hiciste, ahora yo te voy a contestar a ti. Preguntas sencillitas, sencillitas, así tan pequeñas como, a ver, sobre el avestruz, esa ave muy grande, ¿me puedes decir algo sobre el avestruz? Estoy parafraseando. Y finalmente Job se dio cuenta que no conocía a Dios como él pensaba conocerlo. Y terminó reconociendo, aún en la aflicción, y dice que Job no encontró ningún despropósito en todo lo que Dios le permitió a Satanás que hiciera con él. Le quitó bienes. Dice, bueno, bienes, pues como quiera, trabajo y luego los recupero. Le quitó hijos, ya no, si nacen ya no son los mismos, serán con otras facciones, ya no es el mismo. Y se fue a algo que aún duele más en lo personal, creo, sobre uno mismo. Y dice que aún en todo esto Job no encontró ningún despropósito. Y en todo esto no pecó contra Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza esos pasos, y la suerte se echa en el regazo, mas Jehová, o más de Jehová, es la decisión. Él sabe cómo actuar, Él sabe qué hacer. Hermanos, cuando no conocemos la soberanía de Dios, se puede pensar que Él no quiere que sus hijos nunca sientan dolor o nunca sufran, cuando tenemos una doctrina, una enseñanza equivocada. Que Dios permite que, imagínense, que Dios permite que una joven muera, o una madre joven muera y deje huérfanos. ¿Por qué? Que a una persona en la flor de su juventud se habían truncado sus planes por alguna enfermedad progresiva, un cáncer, o enfermedades así muy terribles. ¿Por qué? O cuando alguien hace sufrir a otro, pues, Señor, ¿por qué lo permites? y posiblemente pensemos o piensan las personas que no lo conocen, que no hay ningún propósito en eso de Dios, en lo que está pasando. Estos pensamientos y estas expresiones que se tienen abundan, hermanos, bajo el desconocimiento de Él, bajo el desconocimiento de Dios, que es soberano, que Él puede hacer lo que a Él le plazca, pero todo hay un propósito. En Génesis 50:20 nos dice la contestación de José, dice, bueno, Dios encaminó todo bien, trajo hambre sobre la tierra, quebrantó el sustento del pan, envió un varón delante de ellos a José y este fue vendido por siervo. Y esto nos lo habla en el Salmo 105:16. Todo hay un propósito. El quebrantamiento de corazón, hermanos, es una labor que hiere, pero sin esa herida no hay salvación. Donde hay un injerto, anteriormente, no sé si todavía lo hagan, ahorita hay muchas técnicas químicas. Anteriormente, cuando se quería hacer un injerto de un árbol a otro, ¿qué hacían? ¿O qué hacen, creo, a la fecha? ¿Qué hacen? Cortan, hacen una herida, hacen un corte en el árbol. O sea, no llevan la rama de ese árbol que van a injertar y lo pegan o ahí lo enlazan con alguna cosa, no. O sea, hacen un corte en la rama de ese árbol, la abren y meten el injerto y la cierran, ¿verdad? Esos son los injertos. Ahora tenemos guayaba sabor no sé qué y bueno, así son los injertos. Hermanos, tomando esta ilustración, eso es lo que pasó. Donde hay un injerto, hay un corte y es necesario meter ese injerto a esa herida. ¿Y quién es ese injerto, hermanos? ¿Y a quién hirieron? Vayamos a Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 y 5. Bueno, del 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros pecados, y sufrió nuestros dolores, es decir, todo el juicio divino que iba a caer sobre usted, hermanos, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, todo. Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No fue los romanos, no fue nadie, sino fue Dios quien quebrantó el Padre. Fue el Padre quien abatió a su Hijo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, toda esa adversión, esa enemistad de Dios, ese castigo que iba a caer sobre usted y sobre mí, cayó sobre su Hijo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, ese corte por su llaga, fuimos nosotros curados. Hermanos, de nada serviría pegar ese injerto como lo mencionamos exteriormente a ese árbol. Debe estar dentro del árbol, de corazón al corazón. De lo contrario, los nutrientes no pasan de la raíz a la rama, es obvio. Si está exteriormente pegado, todos los nutrientes que van de la raíz del árbol a todas las ramas, no va a pasar, no va a pasar nada. No pasarán, a esa rama injertada. Entonces, por lo tanto, debe hacerse este injerto a través de una herida. Vamos a Juan 15, por favor. El Evangelio de Juan. Juan 15, 4 y 5 nos dice el pámpano, lo sabemos, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que no permanece, es decir, el que no mora, el que no vive en mí y yo no moro y no vivo en él, y yo vivo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Es decir, es imposible que separados de él, llevemos fruto. Sin mí no puedes hacer nada, dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios mete en aflicción a una persona, no será lo que quieran sus enemigos, hermanos. No va a ser así. Ni lo que hayan decidido hacerle, sino lo que Dios quiera y decida, eso es lo que se hará. Recuerden cuando Cristo, estaba con el sumo sacerdote, dice, bueno, con Pilato, dice, bueno, tú tienes autoridad porque mi padre te la dio, y tú vas a llegar hasta donde él quiera. Es así, hermanos. Ningún enemigo, hermanos, puede hacerle sufrir a una persona cuando la voluntad de Dios es otra. Él ha decidido en qué momento, dónde, cuándo y cómo. Según Hechos 19, del 9 al 10. Y aún para el sufrimiento del pueblo de Dios, no se hallan los tiempos y las formas en manos de sus enemigos, sino todo esto está en las manos del Creador. En tus manos están mis tiempos, dice el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Y en las manos del Eterno está el tiempo del que será usted perseguido, si así va a ser, del que morirá a espada, si así va a ser, del que va a cautividad, si así lo tiene él decidido, del que será devorado por las fieras, si pudiera ser así, si usted se va de misionero al África o no sé a dónde pudiera ser, él lo tiene todo designado. Nosotros debemos de obedecer, de vivir, caminar, hacer lo que tenemos que hacer, y decíamos, y Dios va a resucitar a Lázaro. Usted mueva la piedra. Usted no puede resucitar a Lázaro. Usted mueva la piedra. Haga lo que tenga que hacer en obediencia. Entonces, ¿cómo sufrirá el pueblo de Dios? ¿En manos de quién? Y el sufrir con gozo es ver todos, hermanos, en todas las cosas que le pasan a usted y a mí, en esa tribulación cuando la haya, tenemos que ver a ese Dios misericordioso, tenemos que ver a ese Dios bueno, a ese Dios soberano, no solamente intelectual. Tenemos que tener toda esa confianza, por lo tanto, no se extrañe usted cuando vengan situaciones así, según nos dice en 1 de Pedro 4:12. Dice, no te extrañes, vamos por favor. Amados, no se sorprendan, no se extrañen del fuego de prueba que les ha de sobrevenir, que no sea algo insólito, como alguna cosa extraña que les ocurriera, sino que gócense. Recordemos, hermanos, que si no hay contentamiento, tampoco puede haber gozo. Gócese en las pruebas. No está hablando de un masoquismo, no habla de eso, habla de entender los propósitos de Dios. Nos gozamos que sabemos que somos sus hijos, nos gozamos porque sabemos que Él no nos dejará solos, nos gozamos porque sabemos que hay una seguridad en Él que no nos dará más carga de aquello que nosotros podemos soportar. Nos gozamos principalmente porque sabemos que estamos glorificando a Dios. Eso es lo principal. Sino gócense por cuanto son participantes. Alégrense. ¿Por qué? Porque son participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Léanlo, hermanos, ahí está. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Sino gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran, inmensa alegría. Hermanos, todo eso puede ser chocante para nuestra mente, pero está ahí. Y es algo fidedigno, es la palabra de Dios, es algo que realmente puede pasar. ¿De qué forma? De la forma en que usted y yo nos entreguemos más a Cristo, de la forma en que usted y yo confiemos más en Cristo. Pero ¿cómo vamos a confiar que lo que Él nos dice es verdad? Necesitamos pasar por algunas cosas que Dios nos mande de eso, para tener la certeza de que es cierto, para tener la certeza y ser testigos fieles, personales, que todo esto, lo que Dios nos está diciendo, es cierto, porque ya lo viví, porque ya me sacó de esto, porque me metió acá. Sadrach, Mesac y Abednego, literalmente, los metió al horno de la aflicción. Es más, ni humo salió de su ropa, según la Escritura. Es algo sobrenatural, por supuesto. Pero si Dios quiere, se puede hacer. Daniel, metido a la fosa de los leones. Es increíble, hermanos. A veces es como esos programas de difícil de creer, ¿no? Pero es cierto, es cierto. No sé por cuántas cosas han pasado ustedes. Sí, no persecuciones, no nada de esto, pero algunas otras situaciones fuertes, pérdidas, no sé, alguna, realmente una prueba de definir y tener bien certeramente claro lo que es una prueba y lo que es una consecuencia de nuestro pecado. Hay que tener muy, muy certero y claro lo que es eso, ¿no? Vamos a ver un poquito de aplicación. O mejor dicho, vamos a la aplicación. Cristo, hermanos, fue perseguido, fue acosado por los de su nación, fue traicionado, fue... Hermanos, no sé si les ha pasado, ¿qué han sentido ustedes cuando tienen toda la confianza y mucho más? Creo que se siente un poco más decepcionante, mucho más cuando esa confianza está puesta por obvias razones y por naturaleza en aquellos seres más cercanos. Hay una confianza total. O en aquella persona que usted ama, y tiene, ahora sí confía, vamos a decir, ciegamente. A pie juntillas sí, confía. Pero luego se da cuenta que esa persona le está traicionando. ¿Cuál será su reacción? Se siente feo, se decepciona uno, ¿sí? Hermanos, Cristo pasó esto y mucho más cosas. Fue negado, ¿por quién? Por sus más cercanos, sabemos, ¿no? A veces nos es muy fácil criticar a Pedro, ¿no? Ese Pedro, como escuchamos. Sí, pero pues, hermanos, en la historia, corríjanme si me equivoco, en la historia nada más hubo dos hombres, o un hombre terrenal 100% hombre, como usted y yo, Pedro, que caminó sobre el agua. No ha habido otro más. Si hay otro, ayúdenme. Y que esto, que lo... Vamos a animarnos a caminar a ver si es cierto. Fue traicionado, fue golpeado, no con un desdén como a veces nos golpean y que nos tuercen la boca o nos ignoran y nos duele y nuestro ego se ofende porque luego a veces tenemos piel de durazno. O sea, muy tersa. He escuchado esa expresión, no sé si sea así. Pero luego, ¿por qué? Porque el ego y nuestra sensibilidad está tan a flor de piel, porque no tenemos más que estarnos ocupando en nosotros mismos, y por eso ponemos tanta atención en nosotros mismos, y por eso nos ofendemos nosotros por cualquier cosa. No podemos sobrellevar las cargas de los unos a los otros, nos ofendemos por cualquier cosa de nuestros hermanos. Cristo fue traicionado, fue golpeado cruelmente, fue escupido, compraron testigos en su contra. Tuvo todo el juicio a escondidas y siempre todo fue en contra de él. Y él no abrió la boca. Hermanos, esto nosotros, todo esto externo, humano, si lo hemos pasado son mínimas situaciones y para nosotros se nos magnifica y nos tambalea. Aquí tenemos el ejemplo de todo eso, hermanos. No estamos solos. Dios dejó al Consolador. Dios dejó el espíritu, su Espíritu que nos fortalece y nos guía. Isaías 53, 7 y 11. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad como usted y yo. Ni hubo engaño en su boca, como en su boca y en la mía. Con todo eso, con todo lo pasado, está hablando, con todo esto sucedido, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora el león de Judá está sentado a la diestra del Padre, está sentado en su trono. La supremacía y la santidad de Jehová Jesucristo frente a aquellos que lo despreciaron, que lo insultaron, que lo ignoraron, que levantaron su brazo, supuestamente ese brazo fuerte según su perspectiva, pero para Dios es como una rama seca y podrida contra la majestad del Señor. Posiblemente alguna vez usted y yo levantamos el brazo contra Jehová. Y no me refiero físicamente. De otras formas, hay formas de levantar el brazo contra Dios. En su contra. Pero las rodillas de estas personas darán una contra la otra, doblegándose toda alma al juez, que no dará por inocente al culpable, si no ve la sangre de Cristo en el dintel de la puerta. Bunyan, la vida de este hombre, dice la historia, que se casó a los 20 años, le nacieron 4 hijos, La hija más pequeña nació ciega, 10 años después de la boda muere su esposa y queda a cargo este hombre de sus hijos. Al año se casa con una mujer llamada Elizabeth, una mujer piadosa. Al año de casados, Bunyan es echado en la cárcel por predicar el Evangelio. No por andar causando otro tipo de problemas, no por mentir, no por defraudar, no por pagar, por no pagar sus deudas, no, nada de eso. Fue echado a la cárcel por predicar la verdad, por llevar esperanza a las almas afligidas, por llevar esperanza a aquellos que estaban en la cárcel de Satanás. Por eso fue encarcelado, por llevar el Evangelio. Su esposa aborta por esa crisis. Y la pregunta que hace este autor dice: ¿acaso era necesario todo esto para que escribiera El Progreso del Peregrino? No lo sé. Puede haber algo de eso. Y en 1688 recorre 80 kilómetros a caballo, no en carro, con clima, dependiendo si hace frío, pues, o si hace calor, dependiendo. No, él no viajaba así, obviamente, ¿no? 80 kilómetros a caballo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y de regreso, bajo un fuerte aguacero, según la historia de este hombre, enferma de una fiebre muy fuerte. Y el 31 de agosto de 1688, muere a los 60 años. Hay por ahí historias de algunos hermanos que algunos mueren en el púlpito predicando el Evangelio. Hermano, tal vez usted y yo no muramos aquí en el púlpito predicando el Evangelio, pero muera en obediencia, que aún en ese lecho de muerte, si es alguna enfermedad prolongada, que esa enfermedad sirva para evangelizar a las personas que le visitan. En Oaxaca hay una hermana, la que tiene 70 años, algo así, Berta. Cuando tuve la oportunidad de ir hace 2 años para allá, por primera vez la conocí. Estuvimos platicando ahí con todos los que fuimos y hubo algo que ella comentó. Bueno, hermana, nos vemos así, sí. Nos vemos en la eternidad. A mí se me enchinó la piel. Hace poquito tuve la oportunidad, me comentaron, mejor dicho, sigue ella perdiendo la vista y ahorita creo que está ciega, no ve, y está firme en su fe. Y las personas que van a consolarla salen consolados. Eso es lo que debe de pasar en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y no necesitamos estar postrados con tal o cual enfermedad en cama para consolar a las personas. Simplemente con la forma de vida de usted y mía, al ver algunas pruebas que estamos pasando, y son notorias, lo ven las personas, decir, ¿cómo le haces? Hay un hombre que murió hace 2000 años, y él es el que hace esos milagros en mí, y puede hacerlos en usted. Sin ese hombre no podemos hacer nada. Las últimas palabras de esta persona, de Bunyan, en su último sermón fueron: ponga atención, vivan como hijos de Dios para que puedan mirar al rostro de su Padre con tranquilidad otro día más. Para los que están apuntando, vivan como hijos de Dios para que puedan mirar al rostro de su Padre con tranquilidad otro día más. independientemente de nuestras caídas, independientemente de que no somos imperfectos, pero eso no debe de ser un pretexto, hermanos. Lo sabemos, no necesitamos estarlo repitiendo, somos imperfectos, punto. Y bajo esa imperfección Dios nos está perfeccionando para que usted y yo entremos cuando seamos llamados, tal vez no en la segunda venida, posiblemente antes, que seamos llamados a casa. Pero que nuestras vidas sirvan para la extensión del Evangelio. Eso es lo que el mensaje del día de hoy, hermanos. Pues vamos a otro mensaje, pero ya no. Entonces ya es tarde. Eso es vivir con integridad. Es parte también de lo que queríamos compartirles. Un hijo de Dios debe de vivir con integridad. La integridad no es perfección, la integridad es completo. Integridad en nuestra vida diaria, integridad en su trabajo, integridad en su casa, integridad en la enseñanza, integridad en nuestro comportamiento, integridad en nuestro vestir, integridad en nuestro hablar, integridad en nuestra mente, integridad en todos y cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es, hermanos. Llevando las cargas de los unos sobre los otros, orando los unos sobre los otros, ayudándonos los unos por los otros, exhortándonos los unos a los otros. Es una familia. A veces al Dios por ahí nos pone alguna lija de hermano, o nosotros somos lija del 100 o de esmeril para el otro hermano, pero que eso no sea impedimento. Es parte de la formación, es parte de la santificación. Es parte de esa andar en obediencia. Recapitulando, mientras más esté cerca usted, mientras más estemos cerca de Cristo, posiblemente, no lo sé, posiblemente, como dice Cristo, los primeros enemigos y los que no están, van a estar de acuerdo, van a ser los de su casa. Ahí va a empezar el asunto. Ahí va a empezar el asunto. No es lo mismo que seamos afligidos por causa de la palabra de Cristo que ser afligidos y dar un mal testimonio por nuestra desobediencia y nuestra forma equivocada y ofensiva para Dios de vida. Gracias, hermanos, gracias a Dios. Vamos a orar. ¿Nos llevas en oración, hermano? Agradecemos, Padre, por darnos.